Buenos días. Para esta semana quizás empezamos con un verso de Shantideva, un monje budista, un santo, podemos decir, un bodhisattva del séptimo siglo, aproximadamente en la India, que dijo en su composición o su libro famoso, El guía al estilo de vida del Bodhisattva. Y en este texto dijo, o preguntó más bien, y el texto tiene el formato de una conversación con él mismo. Y se pregunta a él mismo, si yo tendría que tapar o alfombrar todo el planeta para asegurarme que donde quiera que vaya esté plano y suave, ¿de dónde conseguiría el pie para tapar, o la tela para tapar todo el mundo? No se consigue. Pero si tapo mis pies con piel, sale igual. Y de la misma manera, ¿cómo sería posible controlar todos los acontecimientos en mi entorno para asegurar que todo me cae bien? Esto no es posible. Pero al taparlo, al hacer suave mi mente, al proteger mi mente, sale igual. Y en este verso, de cierta perspectiva, podemos decir que él está captando la esencia de nuestro entrenamiento en el camino budista, que es de aprender cómo generar las actitudes, las perspectivas, la capacidad mental de estar bien bajo cualquier circunstancia. Y aquí estamos en contra de la impresión que muchas veces tenemos, que es lo que nosotros experimentamos, es el resultado directo de la situación en la que estamos. Hasta que podemos decir que nuestro acercamiento ordinario es de pensar que nuestro entorno, las cosas que la gente nos dice, las oportunidades que se nos ofrecen en términos de laboral o de educación, ¿no?, la manera en que la gente nos mira, nos trata, nos habla, es la causa suficiente para la experiencia que vamos a tener. Que esto es lo que provoca lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? Y esto se ve en la mera, en la gramática española, cuando decimos, ¿no?, me molesta. Yo soy totalmente pasivo. Es algo que ellos hacen a mí. O me gusta. La sensación que yo tengo, que es agradable, que me gusta, no es algo que yo produzco, sino que la cosa en sí produce. Yo soy nada más como en una posición totalmente pasiva, yo soy el objeto. ¿No? Y el sujeto es la cosa que me provoca esta sensación. Me causa, ¿no?, molestia, me causa enojo, me causa placer, me causa felicidad. Es una orientación muy básica que tenemos y está tan familiar que el idioma mismo así lo expresa. Y esto es nada más la manera en que nosotros hemos aprendido a interpretar nuestras propias experiencias. Podemos mirar detalladamente cómo experimentamos las cosas que suceden en nuestro alrededor y podemos ver que no es cierto. Todos podemos tomar un ejemplo en que nos sentimos realmente felices, gozosos, y alguien nos dice algo feo y no nos importa. No nos impacta. Pero si nos sentimos como frustrados o resentidos o infelices, ¿no?, y la misma persona dice la misma cosa en el mismo tono, ¿no?, reacciones puede ser fuera de proporción, ¿no? Y de igual manera, cuando estamos hirviendo aquí adentro con emociones negativas, no importa cuánto nos sonríen y nos dicen cosas bonitas, y lo descartamos. Y aquí vemos muy claramente el proceso de la mente, que la mente está filtrando continuamente las experiencias. ¿De acuerdo con qué? En estos ejemplos vemos que es de acuerdo con lo que estamos viviendo o sintiendo. Y el error que cometimos es pensamos que esto no soy yo interpretando, sino así es el mundo. Por supuesto, así me siento porque el mundo es tan malo. O al contrario, por supuesto, me siento así. El mundo es tan maravilloso por lo que estamos viviendo aquí. Que el motor que decide qué vamos a estar escogiendo del entorno y dando importancia depende de la mente, depende de nosotros. Y en realidad estamos rodeados por acontecimientos incontables, ¿no? Si nuestro cerebro tendría que procesar todo el dato sensorial en nuestro entorno, nos convertiríamos en locos. Es demasiada información continuamente llegando. Ahora están escuchando esta voz, pero hay muchos otros sonidos. Y si el cerebro estaría prestando atención a estos otros sonidos, no podríamos mantener todo a la vez. No hay un sonido continuo que viene de la computadora que está transmitiendo. ¿No? Creo que es un abanico dentro. Esto está aquí todo el tiempo. También hay algo que me parece un bug o algún pájaro. Se lo oye. Aquí hay otro. Y hay coches pasando, de vez en cuando un camión. Además, hay el ruido continuo, sutil, de la ciudad rodeándonos. Pero esto tenemos que descartar porque estamos prestando atención aquí. ¿Sí? También con el campo visual. ¿No? Si el ojo tiene dentro del campo que el ojo ve, tiene tantos colores y formas. ¿Sí? Tantos. Pero los que están mirando la pantalla, miran la pantalla y descartan todo lo demás que rodea, pero sí está llegando al ojo. Esto es la manera en que el cerebro, la mente, está continuamente filtrando, descartando como no importante ciertas informaciones, ciertos datos. Y esto es solo en el campo sensorial. Es mucho más en el campo mental, donde todo está dentro de la mente, dentro de este campo cognitivo o conceptual. Y nosotros, al mal entender la manera en que nuestra mente interactúa con el entorno, pensamos que estamos viendo una flor, por ejemplo. Aquí tenemos unas flores. Cuando miran esto, son flores. Y pueden pensar que están mirando una flor. Pero lo que el ojo ve no es una flor. El ojo, la retina del ojo, solo puede captar colores y formas. Y estamos viendo blanco con sombra, que solo vemos más blanco, menos blanco, más verde, menos verde, más brillante, menos brillante, en tal y tal forma. Pero la mente interpretativa salta encima y ni siquiera sabemos. Es tan difícil solo ver lo que se ve, porque ya la mente está interpretando. La mente se entrepone en todas nuestras experiencias, incluso las experiencias sensoriales de percepción. Y esto, si logramos entender esto en el campo sensorial, está bien. Si están teniendo un dolor, pueden trabajar con esto porque entienden que son inputs sensoriales. Uno puede poner la atención en otra dirección. Y sabemos, los que sentamos para meditar, sabemos de nuestra experiencia directa, que si tú empiezas a prestar atención en la rodilla que te duele, milagrosamente el dolor se va aumentando más atención prestas. Más te enfocas, más notas y más grande se hace. Pero es el mismo dolor. Y hay otras maneras de observar sin permitir que sea grande. Y estos son métodos básicamente triviales que usamos aprendiendo a sentarnos a meditar, pero son pruebas de este procedimiento, esta manera en que la mente está construyendo nuestras experiencias. Y también sabemos que cuando tenemos cierta idea de cómo es una persona, en nuestros intercambios buscamos lo que fortalece la opinión previa que tuvimos. Y esta persona tiene que actuar de manera muy distinta para nosotros sorprendernos. A lo mejor no siempre es como yo pensé. ¿Han tenido esa experiencia? Demasiado, parece. Esto sucede mucho con mi ciudad, mi pobre ciudad natal, que todos tienen una impresión bastante negativa de Nueva York, que es muy peligroso, la gente es poco amable, son muy como desconectados, son muy, no sé qué, no voy a decir más, porque no es cierto, pero es una opinión muy, muy amplia. Hasta la medida que cuando vivía en Wisconsin, que es otro estado en los Estados Unidos, varias veces se me pasó que la gente de Wisconsin me presenta a sus amigos diciendo, este Nueva York perro, y ya como dicen algo positivo sobre mí. Yo, perdona, pero soy de Nueva York y pueden decir cualquier otra cosa. Así es la opinión fuerte. Y lo que les aseguro, si van a Nueva York y abren un mapa y miran como persona perdida, dentro de 3 minutos vas a tener 4 personas diciendo, ¿para dónde quieres ir? No, que no, esto no es la manera. Sí, ella debe de... No. Y la gente se junta y va intercambiando. Y lo que más les gusta es estar ayudando a otra persona que necesite, ¿no? Y sí, debatiendo entre ellos qué es la mejor manera de llegar, pero sí, de conectar. Y en realidad somos muy, muy amables. ¿No me crees? Que van a Nueva York y no. Pero solo van a notar esto si van a Nueva York con la idea, que a lo mejor no es como yo lo vi en las películas. Y aquí la idea es que cambiando nuestras opiniones y abriendo la mente, somos capaces de deshacernos de los filtros que tenemos. Y los filtros que vienen de conceptos que tenemos. Para iniciar este proceso, el primer paso es darnos cuenta que no es, no, que todo lo que yo pienso no es nada más una interpretación fiel y correcta y la única interpretación del campo de experiencia que estoy teniendo, sino mi manera de interpretar, de etiquetar y de vivir la situación está filtrando aspectos de la situación. Y nos podemos entrenar a observar otros factores en nuestro entorno. Y más enfocamos, más nos armamos con conceptos negativos de otros, más sufrimos. Porque cada persona es una mezcla de capacidades y potenciales. Cada persona que hay tiene esta naturaleza luminosa básica, pero actúa de maneras confundidas y bondadosas en distintos momentos y a veces a la misma vez. Son confundidos y bondadosos a la misma vez. Pero si no es el concepto que tenemos de cómo son los seres humanos es básicamente pesimista, vamos a vivir continuamente interactuando con lo que corresponde con este concepto. Mientras si nos entrenamos de ver a los seres humanos como básicamente bondadosos. Entonces vamos a poder conectar más y más con la bondad en otros, identificando todas las maneras en las que son bondadosos hacia otros y hacia nosotros. Y aun si no está la bondad básica, no se está manifestando en cierto momento, podemos entrenarnos a mantenernos conectados con el potencial que tiene. Y esto es parte integral de la formación en el camino de Cristo, de entrenarnos a ver al menos el potencial de bondad que cada tiene, aun si no se está manifestando. Y esto es importante para nuestra propia felicidad, de no vivir en un mundo rodeado con malo, de entrenar nuestra mente, de estar bien bajo cualquier circunstancia, pero también porque cuando estamos teniendo intercambios con otro que vemos como equivocado o hasta malo, si queremos que cambie su conducta o su actitud, necesitamos conectar con su potencial para cambiar. Y si nos acercamos a una persona con quien queremos cambiar la dinámica interpersonal que hay, o queremos que cambien su conducta, y nos acercamos hacia esta persona es mala en sí, ¿no? Y tú tienes que cambiar. No les estamos dando el espacio para cambiar. No les estamos permitiendo conectar con la bondad que le permite cambiar. Y llegamos a una dinámica en que tú eres mala y lo mejor es que no fueras tú no estuvieras en la superficie de este planeta, mejor te vayas a otro lado. Esta es la posición extrema que tomamos cuando pensamos que los malhechores son naturalmente malos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Los encarcelamos para siempre. Y esto es lo que nuestra sociedad hace. Nuestra sociedad ha descartado el potencial de bondad en las personas que tenemos encarcelados para la vida. Pero más dentro de nuestra experiencia cotidiana, cuando estamos teniendo un conflicto con alguien, para entrar en diálogo necesitamos poder estar abiertos a ver desde su perspectiva, de no descartar que su perspectiva es totalmente equivocada, porque yo debo de ver desde esta perspectiva, no puede haber algo bueno en esto. Así que con propósitos prácticos, es crucial entrenarnos en este mundo, en lo que estamos viviendo, en un mundo mucho más pequeño que antes, en que estamos en contacto continuamente con gente de diversas culturas y perspectivas, tener esta apertura de poder ver que yo estoy interpretando todo el tiempo y de acuerdo con mi interpretación, mi perspectiva es la correcta, pero es mi interpretación. Y otras personas tienen otras interpretaciones que pueden también tener y tienen cierta validez. Y mi perspectiva tiene la capacidad de estar totalmente equivocada como la de otros. Y de mantener esta abertura nos permite entrar en diálogo verdadero. Pero en términos de nuestra propia formación, si nosotros aferramos mucho a nuestra interpretación y estamos en una situación en que, porque nosotros vemos que las cosas son muy, muy malas y realmente malas y terriblemente malas y son malas, malas, malas, sufrimos. Mientras si tenemos esta capacidad de decir, ok, sí, hay cosas dañinas sucediendo aquí, pero yo puedo ver la posibilidad de cambio. O yo puedo ver que la otra persona está luchando para ser feliz y está teniendo fracaso con esto, está sufriendo y por lo tanto está actuando de esta manera. Y podemos conectar con compasión, ¿no? Tenemos muchas maneras de reinterpretar la situación para nosotros tener un camino hacia un futuro más positivo, pero también para nosotros mantenernos ecuánimes y comprometidos con la bondad. Y en el budismo tibetano, el entrenamiento que tenemos de ver a nuestros maestros espirituales como los representantes del Buda para nosotros, y por lo tanto de entrenarlos a verlos de manera positiva, tiene muchas razones. Pero una vez hace muchos, muchos años, estaba todavía laica. Y tenía una oportunidad increíble de servir un verano como la secretaria de Lama Rinpoche. Y Rinpoche acostumbraba a dictar sus cartas a sus estudiantes, dándoles consejos. Así que era una experiencia increíble de poder escuchar cómo él responde a las preguntas y las situaciones de los discípulos. Y era muy parecido a la experiencia que tenía la semana pasada con que tocaba mucho. Estaba traduciendo las audiencias privadas con que tocaba mucho. Y había varias veces que gente con situaciones personales muy parecidas vienen como aparte, sin conocerse, y en un caso Rinpoche da cierto consejo que me pareció el consejo para esta situación. Y luego otra persona llega con la situación y da otro consejo completamente distinto, que también me pareció perfecto, ¿no? Esta capacidad que los grandes maestros tienen de dar un consejo totalmente apropiado de acuerdo con las particularidades. Y parte de esto es que no están filtrando a esta persona tiene tal y tal situación, pues en este caso tiene que ser esto. Sino están mirando la totalidad de la persona en todos sus detalles, en todas sus características particulares. Y entrenarnos a ver los particulares viene con estar soltando los prejuicios. Una interpretación básicamente es forma de prejuicio. Una vez interpretamos, pensamos que es así, ya no estamos viendo las cosas tales como son, sino ya tenemos, ya hemos juzgado, ¿no? Y interpretación, interpretar y juzgar son muy, muy conectados, ¿no? Juzgar puede ser que estamos más convencidos que la interpretación es correcta, pero básicamente vivimos convencidos que nuestras interpretaciones son las correctas, ¿no? Pero en este año, en este verano que tenía esta oportunidad, una vez Lama Zopa Rinpoche estaba contestando una pregunta de alguien que estaba teniendo problemas en su relación con su maestro espíritu. No problemas en la relación, sino que estaba mirando muchas faltas. No, se supone que es el representante del Buda para mí, pero no, no me recuerdo cuáles eran las que son, como que él no me da mucho tiempo, yo creo que da más tiempo a otros, que no me presta la atención que yo creo que debe, o que no me recuerdo qué era. ¿No? Y Rinpoche comentó que parte del por qué necesitamos entrenarnos a dejar de ver faltas y buscar faltas en la persona que nos está guiando es porque esta es la persona que nos está dando el Dharma. Y si en esta persona, que obviamente ya está un poquito frente a nosotros en el camino, si con esta persona que nos está ofreciendo algo tan crucial en nuestra vida, si con esta persona no podemos entrenarnos a ver cualidades positivas, ¿cómo vamos a lograr la meta básica que tenemos en el budismo? Que es de ver la bondad y las cualidades, al menos cualidades latentes en todos los seres. ¿Cómo vamos a llegar a este punto? Y cuando estamos cultivando amor y compasión, amor incondicional, para tener amor hacia una persona es crucial que logras creer en su bondad. Aun si no está visible, de creer que esta persona tiene la semilla, ¿no? De naturaleza búdica, la semilla de la bondad como esencial, la semilla de la divinidad, como quieres definirlo, no importa. Pero que crees que otros tienen esta naturaleza básica para poder amarlos. Si no, no va a ser un amor auténtico. Y aquí, esta tarea que tenemos de creer en la bondad básica en otros, quizás es definitivamente igualmente importante que creemos en nuestra propia bondad. Quizás es más importante. Y aquí, otra interpretación o concepto muy, muy poderoso y que puede ser muy, muy útil o muy dañino en nuestro desarrollo espiritual es el autoimagen que tenemos. Si nos vemos con ojos juzgadores, castigante, nos vemos como malas, buscamos faltas en nosotros mismos, es muy, muy difícil cultivar las cualidades positivas que sí tenemos, porque no es ahí donde estamos enfocados. Y una autoimagen es solo una idea. Pero creemos que es la realidad. Y podemos ver en mirando una historia personal de alguna persona, podemos ver que si durante cierta fase de la juventud o incluso como adulto, si estás con alguien que te está diciendo una y otra vez, eres muy mala, eres muy enojona, eres muy como tal, eres muy, eres, eres, eres, eres, eres. Y finalmente, nosotros, si empezamos a creer en esto, internalizar este mensaje, nosotros vamos a vivir algo muy, muy triste y doloroso, de empezar a atraparnos en estas ideas negativas. Y necesitamos mucho trabajo para salir de esto. Y es por esto que las relaciones abusivas, realmente, cuando uno observa que esta es la dinámica en la que uno está, de alejarse, ¿no? No de que yo quiero sanar la relación porque la persona está, tiene bondad en sí, es cierto. Hay que sanar una relación y la persona tiene bondad latente. Pero si uno está recibiendo estos golpes verbales o físicos que están lastimando tu propia confianza en tu propia bondad, pues hay que alejarse, ¿no? Antes de internalizar este autoimagen dañino. Porque una vez uno realmente internaliza que yo no soy capaz, yo no puedo hacer nada, ya uno está realmente en una relación de codependencia, en que piensas que no puedes sobrevivir sin la persona que te está lastimando. Y esto ya es una dinámica muy, muy, muy, muy destructiva. Pero estas dinámicas suceden incluso en relaciones que no son en sí abusivas, pero en la que llegamos a tener problemas. Y es una dinámica que también se ha que cuidar en las relaciones donde se había lastimado la confianza. Por ejemplo, una persona en una relación, no tiene que ser relación de pareja, en cualquier relación, que otra persona ha actuado de manera dañina. Y tú estás como, ya quieren seguir con la relación, pero tú me hiciste esto, tú me trataste muy mal, tú eres muy mala, tú eres tal, tal, tal. Y esto sucede a veces luego de una traición en una relación. Que la persona traicionada no, ve algo muy, muy malo en la otra persona. Y con razón, porque hicieron, la conducta era muy dañina. Pero separar la persona y la acción, y sí, pueden hablar de la acción tal cual, como destructiva, como no aceptable, como muy, muy dolorosa, pero necesitas guardar una cierta confianza en la otra persona, que la otra persona no siempre actúa de esta manera, no es así, sino actuaba de esta manera. Y esto es uno de los métodos para mantener nuestra confianza en la bondad latente en otro, aun cuando sus acciones no están expresando esta bondad. Y para nosotros de cuidar estas dinámicas en nuestras relaciones, de no insistir en una interpretación de cómo es una persona porque ha actuado de manera inaceptable. No sé exactamente cómo llegamos a este punto, porque tenía pensado hablar un poquito, continuando un tema que tocamos la semana pasada, del entendimiento que tenemos en general de cómo somos los seres humanos, la idea que tenemos de la naturaleza humana, que afecta mucho la manera en que vivimos. ¿No? Y si pensamos que los seres humanos son naturalmente egoístas, entonces aceptamos este tipo de conducta y actitud. Si pensamos que naturalmente somos avaros, aceptamos muchas dinámicas. Si pensamos que la manera, si somos naturalmente avaros, la manera de ser feliz va a ser de tener lo que queremos. ¿No? Si continuamente es nuestra naturaleza de querer y tener estos deseos, pues cumplir todos los deseos es el camino hacia la felicidad. Y básicamente hemos construido una sociedad en la que creemos que somos naturalmente avaros y egoístas, y creemos en cierto nivel, aunque con nuestra sabiduría parece loco, creemos que tener más cosas va a aportar más felicidad. Tener los deseos cumplidos es la felicidad. Pues esto es lo basado en esta idea, si realmente la crees, ¿qué tipo de sociedad vamos a crear? Una sociedad de consumismo intenso, y materialismo intenso, y insatisfacción continua, constante, todo permeante. Así que las ideas que tenemos de cómo somos son muy importantes. Impactan la manera en que vivimos, impactan la sociedad que tenemos. Y un comentario que me sigue, como que yo sigo teniendo que pensar, es algo que Su Santidad el Karmapa Ogyen Trinpa Dorje comentó hace 2 meses ya, sobre la naturaleza humana. Y estaba comentando que puede ser que miramos la sociedad, miramos el mundo y observamos guerras y hambre, ¿no? Y violencia, y podemos llegar a una conclusión que los seres humanos son malos, agresivos, avaros, malos, y que es un error terrible, que en realidad la mayoría de los humanos, de las personas, son bondadosas y compasivas, pero el problema es que falta confianza en expresar la bondad y la compasión. Y el ejemplo que uso, que comenté la semana pasada, era lo que pasó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, en que millones de personas totalmente inocentes, principalmente judíos, pero no solo judíos, eran básicamente secuestrados con sanción legal, tomados de su lugar, encarcelados en campamentos de concentración y asesinados. En un proceso que necesitaba la participación de varias personas, muchas personas. Y que luego había una interpretación que los alemanes realmente es un pueblo terrible. Y Su Santidad el Karmapa enfatizó muy, muy firmemente que no es cierto, que la mayoría de la gente era bondadosa, la gran mayoría, pero por miedo no se atrevían a expresar la compasión que sentían hacia los que estaban sufriendo. ¿Sí? Y básicamente es falta de valor en expresar la compasión que tenemos. Y esto es un caso extremo en que había consecuencias como graves para los que ayudaban o expresaban su compasión para las víctimas, para los judíos. Pero a pesar del peligro verdadero que corrían los que ayudaron, había muchos, muchos, muchos, muchos que hicieron, tomaron los pasos que podían para cuidar y proteger y salvar. Nos acostumbramos a mirar lo terrible que era, y era mucho terrible que pasaba en esta época. Y años después ya empezamos a identificar las personas que ayudan, de acostumbrarnos a ver la bondad. Y es cuestión de dónde ponemos nuestro enfoque. Pero en términos de nuestro propio desarrollo, esto es algo importante, de darnos cuenta que por miedo, muchas veces mantenemos nuestra bondad o compasión atrapada aquí adentro. Vemos algo que no es muy bondadoso o generoso, no decimos nada porque no queremos causar conflictos. Básicamente tenemos miedo de la confrontación, tenemos miedo de la reacción de la otra persona, tenemos miedo de nuestra propia reputación. No queremos que las personas nos critican porque decimos algo. Y puede ser que hay momentos en que tenemos miedo de una reacción violenta de la otra persona. Pero en la gran mayoría de los casos, lo que nos impide de expresar nuestra compasión es algo trivial. Preocupación por los que dirán. Esto es enorme. Me van a pensar que yo soy muy arrogante, que yo les comento y qué derecho tengo yo de decirles algo. O si una persona está recibiendo crítica de un grupo, un partido, y tú expresas tu compasión, que ellos van a atacarte a ti, verbalmente o de cualquier manera. Y esto es miedo. Y la salida de esto es fortalecer nuestra convicción, nuestro aprecio para compasión y bondad. Nuestra confianza y convicción que estas cualidades de bondad y compasión son las herencias más valiosas que tenemos como una civilización. Y que estas se hay que cuidar. Y es más importante que los que dirán. Y en nuestro caso personal, si estamos comprometidos con un camino espiritual válido, estoy segura que en este camino la compasión, la bondad y el amor se valorizan enormemente. Y en este camino, el camino budista, el cultivo de la compasión incondicional es la manera en que vamos a liberarnos de sufrimiento. Es la manera en que vamos a lograr una felicidad auténtica y duradera. Así que incluso para nuestro propio bienestar son cruciales. Además de ser la pega que nos hace conforme con la realidad. Que cuando estamos interactuando de manera amorosa, conectando desde el corazón con otros, estamos conforme con la realidad. Y cuando nos desviamos de esto y interactuamos por apego, por aversión, nos hemos despegado de la realidad. Y de ahí vienen todas las complicaciones en la vida y todo el dolor que tenemos adentro, toda la confusión. Mientras cuando es el amor, la bondad, la compasión que forma la tela de nuestra vida, vamos a estar bien. Y si realmente creemos esto, los obstáculos que nos impiden de expresar nuestra compasión no valen nada en comparación con la inmensidad de la meta de lograr nuestra propia felicidad y hacer manifiesta nuestra naturaleza bondadosa para ser fuente de bienestar para todos que contactamos. Es una meta enorme. Estamos continuamente teniendo intercambios con otros. De ser fuente del bienestar, ¿no? De ser capaz de realmente cuidar y servir a otros de manera perfecta. Es una meta gigantesca. Comparando con esto, ¿sí? Estos pequeños momentos en que te miran porque tú dijiste, expresaste compasión por alguien que todos están verbalmente golpeando, si están presentes o no están presentes, no importa. Las prioridades y el contexto. Y esta compasión que vamos cultivando adentro, ¿no? Se trata de darle espacio, ¿no? Y no estamos expresando compasión, ¿no? Obviamente, como ya en este camino se enfatiza una y otra vez, está basado en un entendimiento de la igualdad radical entre tú y otros, y no que yo soy lo que tiene esta pobre persona ahí muy muy lejos abajo, yo les puedo dar, como otorgarles mi compasión. Esto no es compasión, es arrogancia y pena, sino una compasión basado en conectar con la bondad básica, que es lo que nos hace todos iguales. Tenemos esta misma naturaleza básica. Sí hay diferencias en la medida en que esta bondad se está manifestando en acciones y actitudes, pero la naturaleza básica que todos tenemos es igual. Y cuando realmente vemos esto, podemos expresar compasión porque tú eres como yo y sufres como yo. Yo también sufriría de igual manera en tu situación. Y basado en esto, conectamos con una compasión auténtica, que no está manchada por arrogancia. Y todo este proceso de dar aire a nuestra compasión, de tener la confianza de que vale la pena actuar basado en compasión. Vale la pena dejar como que se forma parte de mis expresiones verbales y mis gestos físicos. De prestar tu cuerpo y tu voz como conduitos para que sale por afuera la compasión que vas cultivando. Y tener el valor que hacer esto vale mucho más que las reacciones que otros pueden tener. Y tener la confianza que las reacciones no van a ser tan terribles. Aun si hay una confrontación, es muy corto plazo. A largo plazo, tú vas agarrando confianza. Y otros van a tener más respeto para ti, porque tú estás actuando de manera que conforme con tus principios. Pero para esto poder ser auténtico, lo crucial, estoy mirando en la hora porque olvidé mi reloj y no tengo aquí. Estamos bien, no sé. Tengo reloj aquí, pero es que no puedo A esta distancia no puedo leerlos. Para poder llegar a este punto en que estamos conectando auténticamente con la bondad en otros, necesitamos ir cultivando la confianza que sí hay bondad en otros. Y esto es un proceso gradual de entrenarnos a identificar las cualidades, entrenarnos en ver cualidades positivas en otros. Y esta es la tarea para esta semana. Una y otra vez, mirando a las personas en tu alrededor, de mentalmente hacer una lista de cualidades. Y esto es especialmente poderoso en el caso de gente que tú ves y tú juzgas como actuando de manera mala. O que tú, a ti no te gusta. De entrenarte, ok, no me gusta esta conducta, pero esta persona tiene la cualidad de tal y tal, ¿no? Y vas a tener sorpresas, porque si conscientemente te abres a la totalidad de otra persona, siempre puedes encontrar cualidades. Incluso puede ser que y el ejemplo que Susana Karmapa usó en este contexto es que incluso Hitler tuvo mucho cariño para los perros. Tuvo esta semilla de cariño, de amor, totalmente limitado en su expresión, filtrado de manera terrible que solo a los perros puede sentir amor y conectar de manera bondadosa. Pero al menos tenemos esta prueba. Para un tipo de ser, sí, esta semilla de bondad logró expresarse, aun si en ninguna otra. Y esto nos debe de dar mucha esperanza. Que aun si por sus muchas interpretaciones y ideas, era totalmente confundido y distorsionado hacia seres humanos, es como hay, como si fuera, como tiene mucho luz adentro, está totalmente tapado, pero hay una, ¿cómo se llama? Una como grieta. Una grieta y sale, pero la luz por esta grieta solo llega a un solo punto, a los perros. Pero es la prueba que ahí adentro hay, está totalmente tapado. ¿No? Y es muy triste que solo en esta dirección, pero sí, la existencia de la luz, podemos saber de su expresión en esta manera muy, muy limitada. ¿No? Y las personas que vamos entrenándonos a ver bondad no son Hitler, son las personas ordinarias que tenemos en nuestro alrededor. Así que la tarea es, por primero, de buscar acciones que son expresiones de la bondad básica, de la compasión que otros tienen. Y iba a hablar del accidente de tren que se descarriló en Santiago de Compostela, pero ya se nos está acabando el tiempo. Les sugiero buscar en el internet sobre buscando bajo tren descarriado. Descarrilado Santiago de Compostela, y van a ver muchos, muchos, muchos momentos de gran bondad. El tren se descarriló de manera terrible. Había, la última vez que lo leí, eran 80 personas fallecidas, muchos, muchos, muchos heridos, pero en el vecindario la gente salieron corriendo de sus casas cuando escucharon el sonido, corriendo de sus casas y empezaron a ayudar. Gente sin ninguna formación ni entrenamiento, pero dando manos, ¿no? Haciendo lo que podían hacer, hasta que llegaron la gente entrenada en rescatar. Y si queremos, podemos encontrar veces incontables en que la bondad latente se expresa sin ninguna otra razón que la gente sufre y tengo que hacer algo. Es la expresión de una bondad pura y es totalmente espontánea. ¿No? Que el sufrimiento mismo es la única condición para la expresión de compasión latente que ahí está. Decide entrenarnos en buscar estos momentos de bondad. No necesitamos estos casos, estas condiciones extremas. Hay bondad continua en nuestro alrededor, pero si tenemos este filtro de el concepto de que los seres somos egoístas y avaros ¿no? y violentos y no sé qué más y no sé qué más, agresivos, no vamos a poder identificar esta bondad. Así que conscientemente cultivamos un hábito de identificar la bondad en otros. Esto es en las acciones, de identificar acciones bondadosas, de verlas y decirnos, esta es la bondad básica, aquí, es bondad, es bondad, es bondad, una y otra vez. Y en personas específicas, de entrenarnos conscientemente en ver cualidades. Y especialmente esta tarea se convierte en tarea importante cuando te das cuenta que has estado buscando faltas. Ves una falta y la agarras como, ah, aquí un tesoro. Otra vez hizo esto, otra vez dijo esto, ¿viste? Es como yo pensaba. De quitarnos, de soltar este hábito. El tesoro que queremos y buscamos a ver en otros son sus cualidades. Y esta persona que siempre habla mal de otros, esta vez habló bien. Esto es el tesoro que estaba buscando. Mira, ella sí tiene esta cualidad latente. ¿No? Y no tenemos que ser como tontos y pensar que una vez habla bien, pues nunca habla mal. No. Hay otros momentos en que esta bondad latente no se expresa, pero esta es la prueba que yo voy a tomar como mi indicación de lo que hay dentro. Y quizás sale por una grieta, pero salió y yo sé que está adentro. Esta es el experimento para esta semana de ir fortaleciendo nuestro hábito de conectar con la bondad de otros. Y podemos incluirnos nosotros mismos en esta tarea. Cuando actuamos de manera bondadosa, decir, esto era bondad. Y si tendemos a ver muchas faltas en nosotros, de entrenarnos a tener presente las cualidades positivas también. ¿Está bien? Y esta tarea, este proceso de entrenarnos a ver lo positivo, forma parte de este proyecto a largo plazo de que Shantideva está hablando. De que nosotros no tenemos que cambiar todo el mundo. No tenemos que aislarnos con alfombra o tela o piel de lo que los demás están haciendo. Pero a nosotros entrenar nuestra mente, de manejar lo que sucede a nuestro alrededor, usando nuestra capacidad de reinterpretar, estamos yendo en la dirección de tener esta libertad total, de estar bien bajo cualquier circunstancia. Y entrenarnos a ver la bondad latente aún en las situaciones en que no se está manifestando, esto forma parte de la protección que podemos tener en manejar situaciones adversas. ¿No? Aun cuando estamos en una situación con mucha adversidad, de mantener la confianza en nuestra propia bondad y mantener una confianza básica. Que esto va a cambiar porque no es eternamente así, que hay una bondad latente en otros que eventualmente va a salir. Esto no es el único método que usamos para manejar las situaciones adversas, pero nos da un fundamento para ir trabajando en esta dirección. Y finalmente, lo que logramos con esta tarea y con esta transformación es que finalmente podemos vivir en un mundo rodeado de bondad. Porque esto es lo que nos hemos entrenado en identificar. Y cuando hay una expresión de algo que no parece bondadosa, lo podemos identificar como confusión, como errónea, sin descartar a la persona, sin sentirnos atrapados en una dinámica con una persona inherentemente mala. Y en términos del sabor que nos da la vida, de sentirnos rodeados de bondad y amor, esto ya es mucho. Y esto lo podemos hacer simplemente entrenándonos, sin tener que cambiar el mundo exterior. Aunque poco a poco vamos cambiando el mundo exterior. Porque el mundo exterior formamos nosotros parte.